Madre querida, gracias por existir. Has sido faro y guía sin desistir. Padre y madre en uno eres tú. Entre cinco hermanos brillamos con tu luz. Alex, Gabriel, Ruth, Cristina, Grace, te agradecemos, mamá. Tus consejos me han enseñado a vivir. Fuerte en batallas me has visto surgir. Eres la razón de mi valentía. Eres mis cimientos, mi alegría. Gracias por tus abrazos, por tu amor. Esa fuerza me hizo ser quien soy. Madre querida, siempre estás aquí. Contigo a mi lado, no hay más por pedir. Juntos en el hogar. Agradezco cada risa, cada llorar. Eres mi ejemplo, mi roca, mi sol. En cada paso tú dejaste tu rol. Alex y Alex, aunque la vida sea dura, seguiré. Tu voz en mi mente nunca olvidaré. Por tus sacrificios te honro hoy. Madre de oro, eterno es tu amor. Entre tantas batallas supiste luchar. Tus palabras sabias me enseñaron. Gracias por tu amor. Esa fuerza me hizo ser quien soy. Madre querida, siempre estás aquí. Contigo a mi lado, no hay más por pedir. Entre estas batallas supiste luchar. Tus palabras sabias me enseñaron a amar. Tenerte como guía es mi bendición. En tu legado está mi canción. Consejos me han enseñado a vivir. Fuerte en batallas me has visto surgir. Eres la razón de mi valentía. Eres mis cimientos, mi alegría. Gracias por tus abrazos, por tu amor. Esa fuerza me hizo ser quien soy. Madre querida, siempre estás aquí. Contigo a mi lado, no hay más por pedir. Ufataru, más tu amor. Aunque la vida sea dura, seguiré. Tu voz en mi mente nunca olvidaré. Por tus sacrificios te honro hoy. Madre de oro, eterno es tu amor.